Continuamos en esta transmisión especial que se está llevando a cabo en tribunales provinciales. En este inicio de juicio cada vez hay más personas que se van acercando, bueno, y por supuesto el colectivo que acompaña a los sobrevivientes y las sobrevivientes al Próbolo. En este momento, ahora estamos en la compañía de quienes son también nuestros columnistas, Nadia Alonso y Fabricio Fiocheta de la DOAIT, que también están acompañando en este momento. Bueno, les damos los buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lamentablemente hoy, bueno, por esta situación justamente que pasaron estos niños y adolescentes, no son muy buenos, pero bueno, como un hecho histórico, después de casi 10 años, se arranca con los juicios, así que celebramos esa situación. Así es, Fabricio, hoy no quizás en este formato de las columnas que nos acompañan en la diaria, que la columna de los jueves y que hace unas semanitas ya los lunes, pero sí acompañando y pensando y también tirándonos algunas herramientas, brindándonos en relación a lo vivido y en relación a la vulneración de derechos, ¿no? Una columna que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Bueno, el caso Próbolo fundamentalmente, ¿no?, una de las situaciones más vulnerables en relación a los derechos humanos de los niños y las niñas, ¿no? Sí, Gaby, tal cual. Hoy no vamos a tener la columna habitual, digamos, de la DOAIT, pero sí nos parecía importante estar presentes y acompañar este inicio de juicio después de tantos años, digamos, que han venido cometiéndose estas aberraciones hacia niños y niñas, adolescentes, vulnerando sus derechos. Y bueno, a ver, lo que hay que pensar por ahí, quienes trabajamos con infancias, es qué lugar les estamos dando, en qué lugar nos estamos poniendo, si existe o no ejercicio de poder, digamos, hacer como esa revisión permanente de la práctica de quienes estamos con niños y niñas, desde nuestro espacio de trabajo o no, digo, pero la importancia de escuchar también, ¿no? Cosas como estas u otras que pueden suceder y que, bueno, que alguien tiene que escuchar y dar voz a los que muchas veces no lo tienen, ¿no? Sí, como decía mi compañera, bueno, es un deber que tenemos como sociedad y como adultos poder proteger a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo frente a estas situaciones de violencia, de abuso, de explotación. Y en todo el mundo y, digamos, en todos los estratos sociales y en todas las etnias se vulneran continuamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están expuestos a ese tipo de situaciones y que están, digamos, que hay un sistema, digamos, que vulnera continuamente, explota y abusa de niños, niñas y adolescentes. Hay instituciones que avalan este tipo de prácticas. Lamentablemente, en esta situación tenemos que hablar de la Iglesia Católica, que si bien, digamos, con el paso de los años, de a poco, digamos, va juzgando este tipo de hechos, históricamente ha vulnerado gravemente la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso creemos que este hecho, el día de hoy, que se empiece a juzgar, es muy importante, y por eso exigimos y nos unimos a las voces de otras instituciones y de otros colectivos que están hoy aquí presentes, exigiendo y pidiendo verdad y justicia. Porque esto también tiene algún tipo de reparación a nivel psíquico, digamos, y a nivel existencial, el poder visualizar esta vulneración que han sufrido estas personas y poder juzgar a los culpables. Así que por eso creemos que también es simbólico lo que puede pasar a partir del día de hoy aquí en Mendoza. Totalmente, ¿no? Esto de todo lo que despierta, de todo lo que se abre, ya desde todas las aberraciones que sufrieron, desde la imposibilidad del lenguaje y también este gran monstruo que es la Iglesia Católica, ¿no? Exactamente, Gaby. Y además, bueno, hay niños, niñas y adolescentes que por determinadas situaciones se encuentran en mayor vulnerabilidad. Entonces, aquellos niños que también están institucionalizados en instituciones como estas, o chicos con discapacidad, como decía Nadia, es muy importante escucharlos. Y justamente en el caso de estos jóvenes que tienen otro tipo de comunicación, que no es la oral, la palabra verbal, digamos, sino que hay otro tipo de comunicación. Es importante que los equipos de apoyo, las personas que trabajamos con chicos y chicas con discapacidad, podamos, digamos, aprender a escucharlos. Probablemente yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos profesionales que trabajaban en el equipo de apoyo del Próbolo, y algunos me decían sorprendidos de que durante muchos años que trabajaron ahí nunca vieron un tipo, alguna cuestión irregular o de vulneración de derechos. Quizás tiene que ver con que no se los escuchó adecuadamente, no se generaron los espacios de escucha. Claro, y para escuchar, digamos, no es como tan simple, y menos con digamos, las capacidades diferentes, si se quiere, de esos chicos, y que requiere, digamos, de una capacitación y una formación de quienes trabajan con ellos, porque si no es como inaccesible. Hablamos de escuchar, pero no están los medios, digamos, para garantizar ese derecho, que es uno de los derechos, ¿no?, niños, niñas y adolescentes, de ser escuchados. Entonces, bueno, ¿de qué modo lo vamos a garantizar? Nos tenemos que capacitar, nos tenemos que formar para llegar a cumplir efectivamente ese derecho. Totalmente. Bueno, Nadia, Fabricio, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por la mesa de la mosquitera. Y bueno, nos volvemos a encontrar allí en otra columna desde la OIT y desde el espacio de niños y adolescencia en la diaria. Perfecto, Gaby. Nos encontramos el próximo lunes, y bueno, seguiremos acompañando desde nosotros este proceso para que no vuelva a pasar esto nunca más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gaby, y junto con otras voces exigimos verdad y justicia. Totalmente, ¿no? Esto que seguramente va a ir pasando, y que ya viene pasando en esta mesa, es que nunca más, y esta verdad y justicia va a ir atravesando las distintas mesas de esta transmisión especial que se está llevando a cabo desde la mosquitera en tribunales provinciales, en este inicio de juicio por el caso Próbolo. Si te parece, Tato, le ponemos un poquito de música y continuamos.